Viajar con el presente. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo. Se debe vivir el presente como un viaje constante y no como un fin en sí mismo. Nuestra vida es un camino incesante y creer que el presente es la culminación es aquietar las infinitas posibilidades de continuar fluyendo, disfrutando del proceso. Nuestra tendencia natural hace que inconscientemente nos veamos en el pasado como alguien ajeno a lo que verdaderamente somos. Estimamos que en las circunstancias actuales hemos conseguido llegar a algo, que nuestra situación es real, que comprendemos el porqué de las cosas, aunque a veces depresivamente, pero con la creencia de haber completado el ciclo. Siempre hablamos como si antes fuéramos otra persona sin experiencia ni madurez. No éramos nosotros, yo, ahora, perfecto, por unido que esté. Miramos hacia atrás como si previamente no estuviésemos completos. Antes no estábamos listos, ahora sí. Punto era cosas de nada. Esta nos lo creemos. Es una mentira piadosa que nos hace nuestra mente, pero que a la postre no hace más que volver a dejarnos del día muerto. Es una constante a lo largo de la vida. Tenemos una necesidad de autoafirmarnos, diciéndonos que hemos llegado a un fin. Nos aferramos a esa sensación de control, por pequeña que sea, el momento presente que siempre es la referencia desde la que observamos el mundo. Asumimos nuestras debilidades, cuidado, las que nos interesa mostrar, porque somos generosos y justos ahora que ya hemos madurado. Si tenemos esa sensación, créeme, seguimos con el agua al cuello, rebuznando sin ver que damos vueltas a la noria. Ahora es el antes de después, variable en esta era fácil. Debemos comprender que hoy, como ayer, como mañana, estamos en una estación de parada en medio del laberinto de la existencia. Nuestro camino continúa fluyendo, aunque creamos que nuestra historia viene y parte del presente, que es el centro. Y no, somos viajeros, como personas, como seres humanos, como especie. Al igual que Ulises, lo trascendental no es el destino, sino el viaje. Es en la comprensión del viaje donde debemos ubicar nuestra emoción de vivir, en el ahora, como viaje. Para tomar esa determinación, para decidir gozar del constante discurrir de cada paso, sin menospreciar nuestro pasado, perdonándonos si es necesario, que bastante tiene ya el pobre. El momento siempre es aquí y ahora, en cualquier instante, nunca es tarde ni pronto. Si no lo hacemos, por indecisión, cobardía, dejadez, por ignorancia o porque nos dé la gana, no va a venir un ángel vengador a castigarnos. Otra vez será. En el remedio está la penitencia. Y el aquí y ahora seguirán pacientemente esperando a que demos con la salida del establo sin investirnos por el esfuerzo. Y no quisiera acabar sin decir que a mí lo que de verdad me gusta, por más que les duela a muchos, son las fiestas de mi pueblo, sus corgorios y algarabitas. Pero eso ya es otra historia, como esta. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú, no. A ser bueno y bla bla bla.